Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y amigas, buenas noches, papayales y papayalas de todo el mundo, desde Quito, Ecuador, aquí en la 940M Radio de la Casa de la Cultura, te mandamos un saludo muy cordial, invitándote de que te quedes a la compañía de la 940AM o www.radiocce.com. Estás escuchando el Papayal Musical. Primero agradeciendo a la apertura que nos dan en la Casa de la Cultura, y también muy muy contento y satisfecho de la programación que tiene la radio de la Casa de la Cultura. Anterior a este programa estaba escuchando a Los Martes de Margaritas, un programa muy bacán, muy interesante, un feeling muy social que es necesario. Y vemos que hay medios de comunicación y programas de dentro de los medios de comunicación que no se pierden tras bambalinas de la farándula, de lo superficial, sino que están haciendo algo diferente, impactando a la gente, promoviendo un cambio, promoviendo una ideología y haciendo que mostrando o buscando la manera que la gente abra los ojos a todo lo que nos vende día a día el mundo así de cruel y sanguinario. Gente, empezamos este día no sin antes mandando saludos a la gente que se conecta por el internet a través de la www.radiocce.com. Si tienes un smartphone, solo buscas la aplicación Radio CCE HD y nos escuchas a lo largo del mundo, el universo, la galaxia, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, 8 a 9 p.m. de la noche. Puedes comunicarte al 2220-966 o al 099-8873-149. Mandamos un saludo a Marlene y Zurieta. También a Tamara nos escucha. Byron, diseñador gráfico de un diario que le conocí hace tiempazos. Janet Aro nos escucha. Mela nos escucha. Laura nos escucha. Adelita, Adrián. Un saludo a Andy Manovanda, también vea profesora, ex compañera de trabajo. Genial, genial la gente que nos escucha. También allá en Brasil, que nos escucha todos los martes, o si no el pregrabado, a Nivia. Nos escuchan en Cataluña, y hoy nos están escuchando en Estados Unidos, en Nueva York. Vean nomás esa calidad, por la www.radiocce.com. Saludo a toda la gente que se conecta para escucharnos estos 60 minutos de buena vibra, de calorcito, porque es una tarde, una noche bien, bien congelante. Así que vamos a empezar con algo de musiquita. Bienvenidos, bienvenidas, no te despegues de este martes, papayales. Grito, Vamos con más del Papayal Musical. 8:09 de la noche, 20:09. Saluda a la gente que se sigue conectando a través de la onda de la amplitud modulada 940 AM o también por el internet en www.radiocce.com. Noche de frío. La gente nos pide, Abner David nos pide que pongamos algo de música tropical. También Alejandro Isurieta nos pide que pongamos algo de heavy metal. ¿Qué nos pide heavy metal? Dam. Allison nos pide también que pongamos algo de... No entiendo qué significan estas letras. Andreita nos escribe también del sector de la Gasca. Andrés Armijos, mi pana Andrés Armijos. ¿Qué es de usted? ¿A qué se cuenta? ¿Cuándo viene a visitarnos nuevamente y con qué banda nos va a visitar? A Ariel. Nos escucha también Ariel Gavilanes allá en el sector de la Loma de Puengasí. Y toda la gente que nos escucha por la 940M aquí en la Casa de la Cultura. Gente, queremos hablar este día acerca de una época, un momento predestinado que la gente ya lo ha hecho moda aquí en el Ecuador. Bueno, no nació en el Ecuador, pero ya se hizo una moda de algunos fines de año, bueno, entrando a Navidades. ¿Qué es esto del Black Friday? Hablando en inglés, porque ese término viene de ahí, o conocido como el Viernes Negro. ¿Qué es el Viernes Negro? Se conoce al Viernes Negro el día que inaugura la temporada de compras navideñas, con significativas rebajas de muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. Esta festividad comenzó en Estados Unidos y poco a poco y con la ayuda de las nuevas tecnologías y la promoción de este día por parte de las distintas empresas se ha ido extendiendo por el resto de países del mundo, como en Canadá, España, Francia, Alemania y México. Como complemento a esta festividad consumista, bien dice el término, también existe el Ciberlunes, conocido también como Lunes Cibernético o Cyber Monday, que es un día dedicado a compras por internet y se celebra el lunes después de la festividad de Acción de Gracias. Vea nomás, analizando, una vez entendiendo el concepto y la definición de Viernes Negro, analizando uno de los primeros puntos, aquí el estratégico es del amague tradicional que nos presentan las empresas y que tiene sus aliados con las publicidades que pautan en los medios de comunicación. Cuando hablamos del amague, es esa forma camuflajeada de decirnos una mentira que a la larga nos está perjudicando. Por ejemplo, un ejemplo clarito del amague. Usted quiere comprarse unas gafas en $100, que normalmente lo puede encontrar, y para el Black Friday le suben a $185. Pero como le dicen que están en rebajas, en descuentos, esto le dicen al 50%. Vea nomás, uno dice Dios le pague, deme dos. Pero si usted hace cuentas del 50% de 185, ¿cuánto cree que le saldrá? Buena matemática. 185 le sale como a 92.50. ¿Cuánto redujo? Casi como $7, $6 al precio original que estaba antes del Black Friday, los $100. Esa es una forma estratégica. Nosotros como usuarios, normalmente el aparataje que se utiliza en los centros comerciales, grandes pancartas, colores vivos, colores claros, y toda la forma, ¿qué sería? Iconográfica de mostrarnos lo que tienen como producción. Donde usted lo que ve es el 50, el 30, el 40, el 20, 70%, que parece una ganga. Este amague suavito, suavito, suavito, hace que nosotros caigamos, mucha de la gente caiga redondito en compras, a veces y en muchos de los casos, innecesarias. Un amague estratégico que tiene como sus aliados los medios de comunicación, difundiendo esta idea de alegría de comprar. Y lastimosamente llegamos al punto de crear una forma de consumo innecesario. Este amague prevalece por toda esta temporada. Y hablando específicamente aquí en Quito, el Black Friday va a ser este día viernes en la mayoría de centros comerciales. Todos los locales tienen como parte o política de lugar poner promociones, descuentos en toda su mercadería. No ponen en las cosas nuevas, ¿no? Si usted se va, solo piense, se vaya usted un día, mañana vaya al centro comercial. Vea los productos nuevos y le prometo, le aseguro que el día viernes no va a encontrar esos productos, sino que va a encontrar otros que no se vendieron a lo largo de esta temporada. Este amague es perfecto porque nos muestran no solo lo que necesitamos, sino cosas incluso innecesarias. Hablando un poco más de la etimología de esta palabra, el término se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotan las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación de tráfico, popularizando hacia 1966 y extendiéndose al resto de los estados a partir del 75. Más adelante surgió una explicación alternativa refiriéndose al término negro a las cuentas de los comercios que pasan de números rojos a negros gracias al superávit de esta temporada. El Viernes Negro no es oficialmente un día festivo, pero muchos empresarios ven este día como un día festivo junto con el Día de Acción de Gracias, dándoles al día libre a sus empleados, de hecho incrementando el número total de potenciales compradores. Habitualmente ha sido el día de mayor movimiento comercial en todo el año. Desde el año 2005 en Estados Unidos se registran grandes índices de mejora en las ventas. Vea nomás qué genial, la gente ya tiene más o menos una entradita, ya para que vaya entrando en calor de lo que tenemos más adelante. Vamos con algo más de música, esto es de Papayán Musical, estamos en vivo y en directo, 2220-966, 2220-966. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber de esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para ser leña de ese árbol caído. Una razón para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído. Una razón para no amar. Que está limpio. Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído. Una razón para Jesús. Papayales, estamos y continuamos aquí en el programa. Hoy día martes 21 de noviembre, ya a poquitos días para terminar este mes y a un mes para terminar todo este 2017, de muchas cosas para meditar también. No queremos continuar con el tema sin antes invitarte a los eventos que tiene la Casa de la Cultura, como este día miércoles 22 de noviembre de a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invita al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Durante este congreso se presentará una serie de actividades que abordarán temas relevantes para la toma de decisiones, estrategias, líneas de acción por parte del CBC a favor del fortalecimiento latinoamericano. El evento contará con mesas temáticas abiertas, ponencias, murales, ferias diversas, emprendimientos, artesanías, semillas, comida y trueque. Organizaciones de redes, comunidades y colectivos organizados y convocantes en el Ecuador. También este miércoles 22 de noviembre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta se presentará el Ballet Folclórico Hachigua. El Ballet Folclórico Hachigua es de Ecuador. El Ballet Folclórico Nacional Permanente Hachigua es el primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con la creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos, corazón. Hachigua es humildad, solidaridad, color y Paz, eso eres tú. A cargo de Rafael Camino, entradas desde los $30 y estudiantes $25. Vea nomás. También tenemos por aquí que el día el lunes 23 hasta el jueves 23 será en la sala de exposiciones Miguel de Santiago el retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invita a la exposición El Retorno del Duende Chiqui de la Torre, inauguración 23 hasta el día del lunes 23 de octubre al jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche. Vea nomás todo lo que puede hacer en fiestas de Quito para que no vaya a estar pasando mal en la casa. Puede invitarle a su familia, a su novia, a su pareja, a su amigo, a que vengan acá a la Casa de la Cultura, a que conozcan los museos. Si quieren pasearse por la radio también Avenida Patria y 6 de diciembre, pueden venir acá al Papayar Musical. Pueden escuchar también en el internet, en www.radiocc.com. Pueden escucharnos del Papayar Musical de 8 a 9. Luego Matices de Débora. Los días lunes tenemos Aliación Maestra. Los días miércoles Polu Sonora. Y los días del Como Tú, el día domingo. Sí, los días domingos Como Tú. ¿A qué horas es Como Tú? A las 9, el Como Tú con Don Frank, ojalá nos esté escuchando, a las 10. A las 9 empieza a calentar el Don Frank, empieza a hacer polichilenos por empezar. Entonces a las 10, y si quieren visitarnos también, no nos enojamos. Continuando un poco más con el Black Friday, lo que vemos aquí en un punto número 2 es la articulación o la forma de articular cada parte de esta economía. Como base de esta articulación, el eje principal es el capitalismo. Por eso esta tradición, este hábito, empieza en Estados Unidos. Un sistema capitalista que lo que busca es generar más capital, oferta y demanda, venta, venta y venta. Se articulan los o las empresas, las transnacionales, se juntan los centros comerciales, se juntan las cadenas también publicitarias y los medios de comunicación. Como primer punto dentro de esto, es la manera como estratégicamente las cosas tienen que generar más ingresos a la empresa y en sí al modelo capitalista. Este modelo estratégicamente se ha camuflajeado dentro de la mente de los consumidores para de esta manera gastar por gastar. Y lo genial de todo esto es que esta articulación lo que busca es que usted no se quede fuera de esto. Busque estrategias bien armadas para que usted forme parte de este día, de este evento, como por ejemplo el que usted pague desde enero, lo que le mencionan de que, ¿sabe qué? No importa aquí, no importa que no tenga plata ahorita efectivo, pague desde febrero, vea, 3-4 meses de gracia. No importa que no tenga efectivo, pague con tarjeta, si tiene la Cholo Fácil, tiene la Diners Cuy, la que usted quiera, pague con tarjeta, difiera, le sale cuotitas bien bajitas que ni va a sentir el mes. Y esto es una manera para que nadie quede fuera de este sistema global, de esta articulación de un modelo capitalista occidental que lo único que busca es generar más ingresos y dejar fuera a los grupos más vulnerables también. La articulación como punto número 2 dentro de esto. Mencionamos que en Latinoamérica, si bien no es oficial en Latinoamérica, países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Ecuador, República Dominicana, El Salvador, entre otros, han impulsado al comercio en línea de algunas de sus tiendas con esta modalidad. En el caso de Ecuador, se realiza desde aproximadamente hace 4 años de manera consecutiva, consiguiendo gran estándar de ventas. El Black Friday y otras iniciativas comerciales similares ha suscrito críticas. Por una parte, ha sido acusada por consumidores y defensores del consumidor de fomentar un estilo de vida consumista basado en el endeudamiento y las compras impulsivas. Pilas con esto de las compras impulsivas, que es el punto número 3, que lastimosamente aquí generamos un problema social, que no compramos nosotros lo que quisiéramos o lo que nos hace falta, sino lo que nos presentan como barato. No importa que ya tengo ya, si le venden el microondas al 70%, usted va a comprar el microondas. Y vea, no solo eso, le ofrecen la guaflera en el 70%. Y en realidad en la casa lo que usted necesitaba era una licuadora. Entonces, lastimosamente, le vendieron gato por liebre. Ese es uno de los principales problemas que presenta dentro de todo esto. La articulación de todo esto lo que busca es generar una expectativa, generar un esplendor, para que la gente pueda caer de rodillas frente a este evento que se realizará el día viernes en los centros comerciales de la capital. Un poco, nos piden por acá un poco más de música. ¿Qué opinan ustedes del Viernes Negro? ¿Van a salir, no van a salir? También es un pretexto también como para pasar en familia, se dice. Como para adelantarse, dicen, bueno, esperemos Viernes Negro, porque ahí dan las cosas bien baratitas, bien bonitas. Pero no es así las cosas. Alex Rivera nos escucha desde la Loma, desde, a ver, la Pío 12. Nos escucha también Albany, desde Esmeralda nos escucha Albany. Albany, no sé si por allá van a ser Viernes Negro también. Si hacen así Black Friday y hacen ventas también, descuentos. Nos escucha también por acá Arnaldo. Nos escucha también Aníbal, don Aníbal Medardo, vea, del grupo que vino hace unos 5 años, creo, aquí a la Red de la Cultura. ¿Cómo le va, don Aníbal? Saludos. Si tenemos algo también del trío Colonial. No es dúo Colonial, trío Colonial. Bueno, ya vamos a buscar si tenemos algo por ahí. Nos vamos con algo más de música. Esto es el Papayal Musical. Hoy día hablando del Black Friday. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Marchamos. Para exigir que la casa no sea el lugar más peligroso para niñas, niños y mujeres. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Atendernos no podrán cuando llaman las mujeres, se erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar. ¡Cabaquito! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ágora, Casa de la Cultura. Con el auspicio de Mejor Sonido. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Criatenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya se siente la algarabía, el bochinche, el bochicheo, la bachata y la parodia y la paradoja de todo esto que es las fiestas de Quito. Y para este, ya empieza, ya se huele, ¿no? A fiestas de Quito, ya se huele a Navidad, ya se huele a 31, las viudas, los viejos, ya se huele a borrachitos en las calles, ya se huele al pavo, a todo, a pobreza, a todo se huele este tiempo. Pues este día, el día 20. El día 23 de noviembre, este próximo 23 de noviembre, el Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito, se trata el acto oficial de apertura del programa de fiestas de Quito de al conmemorarse 483 años de fundación, esto entre comillas, de española de la capital. Ya hablaremos más adelante de esto también. María Fernanda Pacheco, presidente del patronato, dijo tras el desfile de las 10 aspirantes a la corona que la elección de la reina de Quito de este año busca darle un sentido de mayor solidaridad al concurso. Uno de los premios para la ganadora será una beca parcial de estudios de pregrado, posgrado o la totalidad de sus estudios de idioma inglés. La nueva reina recibirá durante un año un auto para movilizarse, ojalá sea verdad, no sea como la anterior reina. Actividades propias de su trabajo. La ciudadanía podrá enviar mensajes a través de Movistar, al número 3435 con el nombre de cada candidata. Cada mensaje $1 y los fondos recaudados se invertirán en obras sociales del patronato. Por ello, la candidata que más votos por esta vía consiga será nombrada Señorita Solidaridad. Previo al evento, Pacheco firmó los convenios con las 7 auspiciantes principales de la elección de Reina de Quito de este año. Asistió también la reina saliente Sara Garcés. La reina dijo que aprovechó este año para devolverle a la ciudad todo lo que le dio. Dijo que disfrutó de conocer todo Quito y su gente y que luego de entregar la corona se tomará... Bueno, la reina conocería a cabalidad lo que es Quito. Visitaría la Roldós, la Planada. Se comería una guatita ahí en el mercado del Camal. En Chiriaco se compraría un par de zapatos. Ahí siempre están en promociones. Iría a la Magdalena a comerse un mote. Se comería guaguaville, se comería guaguamama, comería menudo, tripa, comería, o sea, representará a Quito tal cual. Pero bueno, si la gente quiere ver la elección de la reina, será el 23 de desde noviembre a las Delta, porque no tenemos la hora, pero va a ser este día jueves 23 de noviembre. No se lo pueden perder si les gusta empezar todo esto de las fiestas. De Quito, que hablaremos más adelante con un amigo, Carlos Sánchez Montoya. El montaje, además, para todo esto, el montaje del pesebre navideño del Panecillo registra un avance del 40%. Ya están armando todo esto. El montaje del pesebre navideño del Panecillo en el Centro Histórico de Quito registra un avance favorable del 40%. Así lo dio al conocer la tarde de este martes 21 del 2017 la empresa metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, FMOB. La entidad informó que la iluminación del nacimiento se desarrolló en dos fases. La primera es el montaje estructural de los personajes navideños. En esta etapa se instalan las 9 figuras del pesebre, es decir, si no sabía, San José, la cuna del niño Jesús, Melchor, Gaspar, Baltasar, la estrella de Belén, un burro, un buey y una vaca. La segunda etapa, correspondiente a la instalación del sistema de iluminación, según LEFMOV, el 100% de cables de alimentación eléctrica es soterrado, además con proyectores de luces LED, se iluminará el monumento del Panecillo. Osvaldo Cuyo, presidente de la Asociación de Artesanos del Panecillo, espera que con el encendido del pesebre navideño aumente el flujo de turistas en el sector. En diciembre llegan más visitantes, tenemos muchas expectativas, mencionó. El DEMO informó que el encendido del nacimiento se realizará el próximo 16 de diciembre. La estructura permanecerá iluminada hasta el 6 de enero. Vean cuántas cosas se vienen para Quito, así que mejor, abra los ojitos bien, no vaya a gastar por gastar. Y como tercer punto de este Black Friday, las ansias, que luego se convierte en un estatus para mencionarse como un estilo de vida, ¿no? Entonces usted pone ahí, cuando va al centro comercial, pone aquí casual de compras en el 70% aquí en Tommy, en Lacoste, ya dije marcas, no importa que diga marcas, no importa, ¿no? Ya estoy aquí comprando que en Adidas, que ni sé cuánto, ni sé cómo. Y eso a la vez se vuelve un estatus, ¿no? Como que la gente quiere formar parte de esta actividad, de este tipo de festejo. La gente como que ya le ha hecho parte de su vida y quiere estar dentro de todo esto. Parte estratégica también y articulación de un sistema para llegar a tener ese estatus de una persona que tiene sus posibilidades de comprar y va a decir a sus compañeros: ve, me compré este relojcito de 70% de descuento. ¿Y cuánto te valió? $200. Entonces te deja pensando. Y a la vez un estilo de vida, como que también forma parte de los consumidores, de que les gusta la algarabía, las fiestas, y que se siente un poco agringado también. Hay que tener mucho en cuenta todo este tipo de acotaciones. Pero bueno, no solo hablamos de los puntos, sino qué tipo de recomendaciones serían puntuales para esto. Como un primer punto, sería bueno que usted haga un sondeo previo al Black Friday o al Viernes Negro. Vaya desde este día, porque estamos martes todavía, por el viernes se va, hasta, creo que es del viernes al sábado o al domingo. Puede irse desde mañana, vaya a sondear. Primero, haga un sondeo en su casa. ¿Qué cree que le haga falta? Tal vez un par de medias, tal vez calzoncillos, tal vez le haga falta crema para peinarse, shampoo, tal vez le haga falta algún electrodoméstico, que el collar para el Bobby, para el Rex, no sé, lo que le haga falta. Haga un sondeo en su casa. ¿Qué creen que sería pertinente comprar a un descuento? Luego haga un sondeo en el centro comercial, vaya a las tiendas que pueden tener los elementos que usted necesita, sondee lo que usted está viendo ahí y vea lo que necesita. Nos vemos, brother. Vea lo que necesita y lo que le puede servir. Haga primero, después del sondeo, haga una comparación de precios. Si usted ve que lo que necesita le vale unos $50, espere hasta el Viernes Negro a ver si le va a costar lo mismo, o le duplican el precio y termina pagando unos $2 menos, a ver qué tan rebaja. Este sondeo le va a ayudar a que, primero, a que no sea un comprador impulsivo, y que después no se arrepienta de haberse endeudado de cosas que tal vez no necesite. Comprar dos productos que a la vez, porque estaban baratos, compré, que no nos sirven de nada. El primer paso sería sondear la situación para ver lo que necesitamos. Dos, si quiere evitarse dolores de cabeza con tanta gente en las filas, en las colas de los cajeros, de las cajas, evite estos días, porque son los días más contraproducentes, más irregulares para que usted pueda hacer compras y pagar. Preferible, aguántese las ansias, las ganas, y no vaya estos días a los centros comerciales. Pase familia, cambie el significado, denle un resignificado a esta época también, a este evento, para que no entre en su casa también ese espíritu consumista que devalúa la unidad. Nos vamos con algo más de música y regresamos. Esto es el Papayán Musical por la 940 AM. Ahí teníamos algo de heavy metal para lo que nos pidieron. Es Box Day desde Guatemala, una banda de heavy metal power. No sé si seguirá existiendo, pero bueno, ahí estábamos con Box Day. Para terminar, como parte consejo del Papayán Musical, no se deje llevar por la mayoría de gente. ¿Sabe qué es más? Les recomiendo, desconéctese lo más que pueda de las redes sociales, desconéctese de la televisión y no caiga, no se deje llevar por lo que le están mencionando, le están ofreciendo, le están promoviendo. Y no haga oídos sordos, diga, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. A la gente que le dice, vamos al Viernes Negro, ve, vamos, yo te invito, ni sé qué, nada. Paz en familia, no se deje llevar por las influencias, no se deje llevar por el tumulto. Genere, si tiene familia, en su propia familia, un nuevo significado de estas épocas, ¿no? Es un buen pretexto para que pase en familia. Y no deje que a veces esto nos convierte en compradores. Compradores que si no lo tenemos, lastimosamente nos pone triste. Eso no deberíamos cumplir. Para terminar también, una noticia. Charles Manson, psicópata que influyó en la cultura popular. murió a los 83 años en el hospital de Bakersfield. Charles Manson, vea nomás que él fue Manson, tuvo una secta conocidos como la familia Manson, donde varios de los asesinatos, uno de los más importantes, o más conocidos, fue de la actriz Sharon Tate, esposa del actor y del director de Roman, del director fílmico Roman Polanski. Mucho de su movimiento y sus luchas y su forma genocida, él menciona que nace desde lo que anticipaba la canción de los Beatles, Helter Skelter, donde menciona que era un aviso acerca de la lucha entre blancos y negros. No sé si podemos poner esa musiquita en YouTube, desde los Beatles, Helter Skelter, para que la gente sepa más o menos de dónde influencia. Analice esta canción y cada uno sepa, porque muchos hacen como culta a Charles Manson. Veo que ponen en el Facebook, ay, qué lindo, que ni sé cuánto, que un ícono, que ni sé cómo, ni sé cuánto. Analice usted mismo, escuche esta canción y saque sus propias conclusiones. Somos el Papayal Musical de los Beatles, es Helter, con H, Helter, Skelter, con SK. Sí, de los Beatles. Yeah. Esto es el Papayal Musical. Conmigo será hasta el próximo martes. Un abrazo a la gente que nos escuchó. Nos veremos la próxima semana. Nos vemos, papayales. Tell me, come on, tell me.